Fidel Castro comenta en entrevista a Ignacio Ramonet lo importante del cambio total hacia el que está marchando su sociedad. El jefe de Estado de Cuba ha concedido pocas entrevistas en sus 79 años. La quinta, mantenida con el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, se ha convertido en el libro Fidel Castro, biografía a dos voces. Dentro de las pocas conversaciones que el mandatario ha concedido, Ramonet ha publicado un extracto de ellas, en las que Castro recalca que están marchando hacia un cambio total de su sociedad. Dentro de las entrevistas, el mandatario argumenta que deben volver a cambiar, porque tuvieron tiempos muy difíciles, creándose desigualdades e injusticias. Castro acentúa que los yanquis no pueden destruir este proceso revolucionario, destacando que todo su pueblo ha aprendido a manejar armas. Fidel habla que es un pueblo que posee tal nivel cultural, conocimiento y conciencia que jamás permitiría que este país vuelva a ser una colonia de Estados Unidos. En la síntesis de entrevistas, Ramonet acentúa las palabras del mandatario en que dicen que su país es el único que puede autodestruirse. Comenta que son ellos mismos quienes pueden destruirla si no son capaces de corregir sus errores. Es por ello que Cuba marcha hacia el cambio total de su sociedad. Esto debido a muchos vicios con los que viven, muchos robos, muchos desvíos y fuentes de suministros de dinero de los nuevos ricos. Recalcando que van a cambiar sin cometer el más mínimo abuso, Fidel habla de un pueblo con mayor cultura y participación, ya que para él, sin cultura, no hay libertad posible.